Frases que quedaron, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Muchas gracias. La verdad que me divertí mucho esta mañana, gracias a vos. Nos vamos, dale, nos vamos a las farmacias de turno en esta mañana de la 106. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir ya casi la tarde. ¿Quién se lleva el regalo de hoy? Eso quería saber. Bueno, nos escribió a las 9:42. Ivana de Saladillo. Se lleva el regalo de Spa Marina, Spa Agua Marina, el López Serrano 323, que es precisamente una sesión de relax con cromoterapia. Hay de todo hoy, ¿eh? Hay tratamientos hasta sin límite, te digo, ¿eh? Son expertos en tratamientos de lifting, maquillaje, exfoliación corporal, depilación definitiva, circuitos de spa, celulitis. Te pasan la goma, te la sacan la celulitis. Ducha escocesa, masaje BG, de todo un poco. Así que por ahí va a estar Ivana. Va a llamar después al 2345-686781 para sacar turno. Y nos despedimos, claro. Se va yendo de a poquito el martes 3 de octubre, meta. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este martes. En Saladillo, Farmacia Marcos, en 25 de mayo de Paola, en Roque Pérez Lara y en General Alvear. Comienza la semana Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Empezamos a repasar los principales títulos con esta temperatura de 17 grados, la humedad 44%, la presión 1007.3 milibares y viento del sur a 10 kilómetros por hora. Títulos del ámbito regional. Licitaron una obra para baños en Del Carril, se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la construcción de barrios en el Parque Recreativo de Del Carril. Estuvieron en el acto allí el intendente Salomón y el delegado de la localidad. El municipio de 25 colocó una bomba y un motor nuevos en el tanque de agua del barrio Fonavi. Fue durante la jornada de ayer. La municipalidad, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realizó trabajos en el barrio Fonavi para mejorar el servicio de agua potable. En la localidad de Polvareras, tuvieron lugar los actos con motivo del 10º aniversario de la Biblioteca Popular Augusto Ulderico Sicaré. Y el titular del Ejecutivo, el ingeniero Salomón, estuvo valorando el rol cultural e integrador del lugar. Álvarez de Toledo celebró el 101º aniversario. En instalaciones del Club Álvarez de Toledo se constituyeron allí en el ámbito para la realización de la cena por el 101º aniversario de la localidad. También estuvo de festejo La Barrancosa, 120 años de la fundación del paraje. El sábado por la noche se realizó la cena, que fue a la canasta, en uno de los salones de la Sociedad Rural de Saladillo. Hablando de Saladillo, fue sede de la segunda edición nacional del Caldeirao. El sábado, Saladillo fue la sede de la segunda edición nacional del Caldeirao, con la concurrencia de delegaciones provenientes de distintos puntos geográficos del país. El epicentro fue la sala del Teatro Marconi. El ciclista Miguel Vidondo llegó a 25 de mayo con 6 medallas del Panamericano Master. Es el deportista 25-año Miguel Vidondo que llegó el lunes a 25 de mayo con estas 6 medallas del Panamericano Master de Ciclismo de San Juan 2017. Fue recibido por familiares y atletas y también fue al Palacio Municipal en una caravana que transitó por la ciudad. Nos vamos al ámbito nacional. Macri desde Bahía Blanca dijo: lo que te hace feliz no es que te lo regalan, sino lo que conseguís con trabajo. Viajó al interior de la provincia de Buenos Aires con Vidal. Se espera que vaya también a Olavarría. Tras una hora de audiencia, el juicio a Vudú por la causa de Chicone pasó a un cuarto intermedio. Se lo acusa de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Córdoba amaneció llena de basura. No hubo recolección. Ayer fue el día del recolector de residuos y en algunos sectores del centro la basura desbordó los contenedores. Debido en Comodoro Py para declarar por irregularidades en la importación de gas, el juez Claudio Bonadío le tomará declaración indagatoria al exministro de Planificación Federal. El gobierno estableció las capitales del asado con cuero, del buceo y del básquet. La localidad entrerriana de Viale será la capital nacional del asado con cuero. Puerto Madryn, la capital nacional del buceo y las actividades subacuáticas. Y Bahía Blanca será la capital nacional del básquet. Lo hizo mediante la publicación en el boletín oficial de las declaraciones oficiales. El pibe Valderrama se enojó por el cambio de horario del partido ante Paraguay. Fiel a su estilo, el histórico 10 del conjunto cafetero estalló contra los dirigentes por la inesperada modificación del horario del partido. En Cataluña, paro general y concentraciones rechazando la acción policial durante el referéndum. Del Potro y Mayer avanzaron a octavos de final en Beijing. Messi y Mascherano llegaron al país y se sumaron a la concentración de la selección. Murió Edgardo Antoniana, conductor histórico de TN. Encabezaba el noticiero matutino los fines de semana, tenía 62 años, tuvo un aneurisma. El manager de Tom Petty confirmó su muerte. El músico norteamericano sufrió un ataque cardíaco en su casa de Malibú. Masacre en Las Vegas, ascienden a 59 los muertos y 527 los heridos. Declaraciones de Cristina Kirchner, dijo, ¿qué tal si vamos al Parlamento a poner un poquito de orden? Lo dijo en José León Suárez y también bailó zumba. La Plata mató a golpes a un hombre que le dijo groserías a su hija. Se defendió el hombre diciendo que no sabía que lo había matado. El joven la había perseguido a su hija por la calle y él lo mató a golpes. Mercado de cambios en la República Argentina, el dólar en el Banco Oficial, sin cambios con respecto a la apertura, 17.20 para la compra, 17.60 para la venta, en tanto que el Blue se cae un 0.5%, cotizando en el mercado marginal 17.90-17.95. Pronóstico para lo que resta de la jornada, esperamos cielo parcialmente cubierto con una máxima de 20 grados, con una mínima de 12, con viento del oeste-sudoeste por momentos con ráfagas de 35 kilómetros por hora. Miércoles con una máxima de 26, un poco de brisa, cálido con intervalos de nubes y sol, el viento seguirá soplando fuerte del nor-noroeste con ráfagas de 48 kilómetros por hora, bastante ventoso mañana durante toda la jornada. Jueves 5, máxima de 22 grados, mínima de 10, con viento del oeste-sudoeste con ráfagas por momentos de 26 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 17 grados, la humedad 44%, la presión baja, 1007.3 milibares, sensación térmica de 13 grados y viento del oeste con ráfagas por momentos de 20 kilómetros por hora. Nos despedimos con la actual, 17 grados. Pásala lindo, te espero mañana, hoy a las 4 de la tarde. Disfrutamos, claro, de Top Hits con la conducción de Nati Ferlaino y a su término toda la música con los clásicos de la 106 para llegar a las 7 de la mañana con un clásico del folclore argentino. Varios Martín Fierro ganados, Marcelo Simoni, hoy folclore. Y después, sin ningún Martín Fierro ganado, ni hoy, ni mañana, ni nunca, yo conduzco la mañana y nos volveremos a encontrar. Jamás ganaremos un premio con la mañana de la 106 porque siempre nos sale mal. Chau, hasta mañana, pasala lindo, te espero a las 9. Chau, chau.